tenebrosas cubrían el Calvario, la tierra entre temblores lloraba por doquier. Las aves acallaron sus cantos melodiosos y Cristo moribundo sobre una cruz se ve. Las aves acallaron sus cantos melodiosos y Cristo moribundo sobre una cruz se ve. Pero esa sed de Cristo no es sed que apaga el agua, es sed por esas almas que ignoran quién es Él. Por esas almas ciegas que al fango de los vicios, creyendo que se acercan a beber. Se tengo, dice Cristo, vosotras almas tibias, llegaos al Calvario, su sed yo apagaré. Vosotros arda la llama de mi pecho, me escucharéis entonces diciendo tengo sed. Cuando en vosotros arda la llama de mi pecho, me escucharéis entonces diciendo tengo sed. Pero esa sed de Cristo no es sed que apaga el agua, es sed por esas almas que ignoran quién es Él. Por esas almas ciegas de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a beber. Por esas almas ciegas que al fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a Nazareno. Se escuchan tiernas quejas, se oye sus labios trémulos diciendo tengo sed. Y los verdugos crueles se ríen y le ofrecen lo amargo del vinagre mezclado con la hiel. Y los verdugos crueles se ríen y le ofrecen lo amargo del vinagre mezclado con la hiel. Pero esa sed de Cristo no es sed que apaga el agua, por esas almas que ignoran quién es Él. Por esas almas ciegas el fango de los vicios, creyendo que eso es bueno, se acercan a Dios.